Hola, buenas noches. Bienvenidos de nuevo a Buscando Leones en las Nubes. Aquí estamos una semana más, Alberto Marcos en el control técnico y Alberto Sansegundo en todo lo demás, para ofreceros un programa de radio que se pretende entretenido e interesante y que nace con la intención última de proporcionaros una hora de belleza en contacto con buena música y excelente literatura. Hoy, con las vacaciones navideñas a la vuelta de la esquina, cerramos los programas de homenaje a Tom Waits que han surgido con la excusa de sus 60 años, pero que tienen el más profundo motivo de celebrar la inmensa calidad de su obra musical e indirectamente también literaria. Esta noche nuestra propuesta cambia ligeramente de enfoque. En la así llamada vertiente literaria os voy a ofrecer un texto magnífico, el artículo que el crítico de cine de El País, Carlos Boyero, publicó en dicho periódico el 11 de julio de 2008 con el título de La elegía del volcán, para festejar gozosamente la aparición del californiano en los escenarios españoles en la mini gira de aquel verano. Un artículo intenso, lleno de pasión y entusiasmo, muy en la línea descarnada y sincera habitual en las crónicas de Carlos Boyero. Sus palabras irán envueltas, como en emisiones anteriores, en las canciones de Tom Waits, interpretadas por diversos músicos, en recreaciones, para mi gusto, preciosas, y que casi siempre mantienen lo esencial de su espíritu. Pero como el artículo que leeré es muy breve y no me permite llenar el programa, a su término voy a dejar que sea la propia voz de Tom Waits la que ponga el colofón a nuestro homenaje con un medley de algunas de sus actuaciones en directo, tanto de su última gira como de conciertos anteriores, singularmente uno de 2003 con el Kronos Quartet. Serán casi 20 minutos ininterrumpidos en los que sonarán Falling Down, November, Cold Cold Ground e Innocent When You Dream, en un fin de fiesta inmejorable para despedirnos del excelente músico de California, uno de los personajes más destacados, a mi juicio, de la escena musical de nuestros días. Confío, como siempre, en que nuestra propuesta os apasione. Percibo la vejez porque los recuerdos se difuminan, confundes fechas, sientes conveniente distancia ante recuerdos imborrables, te duelen las partes con las que siempre has jugado, lo decía el sabio Leonard Cohen. Embelleces los recuerdos porque tal vez sean lo único que te ayudará a sobrevivir al invierno. Te ha llegado la información en medio de un pavoroso insomnio, gracias, Martin Amis, la información de que la muerte ya no es un coqueto y prestigioso juego de adolescencia ilustrada o tibiamente kamikaze. Está ahí, se está zampando por múltiples razones biológicas, accidentales, inevitables o vocacionales, a los que siempre tuviste cerca, a los que perdiste de vista aunque existiera algo muy fuerte, a los que dejaste, a los que te dejaron, a los que os dejasteis, a esas malditas sensaciones asociadas a la pérdida, la traición y el abandono. Broken bicycles, old busted chains, with rusted handlebars out in the rain. Somebody must have an orphanage for all these things that nobody wants anymore. September's reminding July. It's time to be saying goodbye. Summer is gone, but our love will remain. Like old broken bicycles out in the rain. Broken bicycles, don't tell my folks. There's all those playing cards pinned to the spokes. Laid down like skeletons out on the lawn. The wheels won't turn when the other has gone. The seasons can turn on a dime. Somehow I forget every time. The things that you've given me will always stay. Broken, but I'll never throw them away. Y relaciono mi vida, como otros lo hacen por razones infinitamente más lógicas y humanas, como el siempre mágico nacimiento de los hijos o la certidumbre de que encontraste definitivamente tu refugio, con los mercaderes mundiales de fútbol y con la mitológica presencia en vivo y en directo de gente que hacía música maravillosa en vinilo, en ese formato tan imperfecto como vital que los fenicios de la industria discográfica nos exigieron que desterráramos, en nombre de una cosita tan irrompible como aséptica llamada compact. Y salto al andén, sueño que el día Nos privaron de las fascinantes portadas de los discos, del manoseo ritual del fetiche, de acomodar tus ciclotímicos estados de ánimo al surco rayado o malsonante de ese objeto que reproducía voces y sonidos impagables, de que te quedaras frito por exceso de emociones, de alcohol o de otras drogas, y al despertarte siguieras escuchando el hipnótico run-run de la aguja, y alguien circunstancial y hermoso, en lo segundo hay que tener suerte, o estilo, o dinero, o tú mismo, o tu inconsolable soledad, te planteara soluciones, recetas de náufrago, murallas contra la desolación. Hay que poner la otra cara del disco. I'm leaving my family. I'm leaving my friends. Body's at home, but my heart's in the wind. Where the clouds are like headlines on a new front page sky. My tears are salt and water, and the moon's full and high. I know Martin needed. Proud of me, and many before who've been called by the sea to be up in the crow's nest, they're singing my say. shiver me timbers, I'm sailing away. The fog's lifting and the sands are shifting, and I'm drifting free. And oh, Captain Ahab, ain't got nothing on me. Come on, swallow me, don't follow me. I'll travel alone. Blue water's my daughter. I'm gonna skip like a stone. Please call my missus and tell her I cry. Goodbye is written by the moon in the sky. And nobody here knows me. I can't fathom my stay. Shiver me timbers, I'm a sailing away. Fog's lifting and the sand's shifting, and I'm drifting free. Oh, Captain Ahab, ain't got nothing on me. So swallow me, don't follow me. Travel alone. Blue water's my daughter, and I'm gonna skip like a storm. I'm leaving my family. Leaving my friend. My body's at home, but my heart's in the wind. Where the clouds are like headlines on a new front page sky. Shiver me timbers, I'm a sailing away. Y recuerdas en brumas los primeros conciertos en esta ciudad paralelamente amurallada y abierta, en el complejo pongamos que hablo de Madrid. Recuerdas porros que provocaban hambre, risa y sexo, y la sensación volcánica de que nada era lo que parecía con el primer tripi, del pavor de no regresar a la tierra, del éxtasis amenazado por una inquietud sobrenatural. Y te acuerdas de los primeros conciertos, de la madera haciendo patriótica guardia ante olores o disturbios mosqueantes, de la entusiasmada percepción del espectador ante la seguridad de que los tiempos estaban cambiando. Red pants and sugar man in the Temple Street gloom. Shivers regal in a $4 room. Another dead soldier in the powder blue night. Red pants and sugar man say everything's alright. Going down, down, down, down, town. Going down, down, town. Saint Vitus dance, looking for somebody to chop the lumber in his pants. How am I gonna unload all this ice and all of this mink? All the traffic in the street, but it's so hard to think. Going down, down, down, down, town. his knee, bruises on his arm. I swear to God I saw him holding hands with Joey Barr. Sally's high on crack, hungry for some sweets. Fell in the sheets, but she put you in the street. Going down, down, down, down, down. Going down, wanna hold you in my arms and push you around. Wanna break your bottle and spill out all your charms. Come on, baby, we'll set off all the car alarms. Going down, down, down, down, down. Going down, down, down. Sugar man in the Temple Street gloom, Sugar's regal in a $4 room. Another dead soldier in the powder blue night. Red pants and sugar man say everything's alright. Going down, down, down, down, down. Y recuerdo a Soft Machine en una sala pionera al lado de las Torres Blancas, que eran y son negras, y a Robert Fripp y a Brian Eno contándonos lo que ocurría en la corte del Rey Crimson, y a la guitarra de Carlos Santana poniendo cachondo a todo el personal con Abraxas, y a Leonard Cohen sentado en un taburete, sin acompañamiento, revelándonos que la gente dice que Susan está loca, pero él ha amado su cuerpo perfecto con su pensamiento. Channel. London Bridge is falling down. Stranger woman tries to say what a man will try to drown. And he's the rain that they predicted. It's the forecast every time. The rose has died because you picked it. I believe that brand is mine. And all over the world, strangers talk only about the weather. It's the same world is getting flatter. The sky is falling all around, and nothing is the matter, for I never cry in town. And a love like ours, my dear, is best measured when it's dark. And I never buy umbrellas, for there's always one around. And all over the world, strangers talk only about the weather. And you know that it's beginning, and you know that is the end, when once again we are strangers and the fog comes rolling in. And all over the world, strangers talk only about the weather. All over the world, it's the same, it's the same, it's the same. Y en 1976 llegó la simpatía hacia el diablo a Barcelona. Antes la habíamos saboreado con el engañosamente destruido Lou Reed. Los universales Rolling Stones dieron un recital pasable, pero todos los provincianos volvimos encantados. Tenían que juntarse los rayos, el calor intolerable, la lluvia purificadora, la convicción de que ellos expresaban mejor que nadie el ritmo de la calle, las ganas de dar la bronca y de follar, la inaplazable satisfacción, para que todo el personal tuviera orgasmos con el perdurable concierto en el Calderón en 1982. Y años más tarde, el gran jefe Dylan se estrenaba en el campo del Rayo Vallecano. Y el gran cabrón de Van Morrison se esforzó en ser huidizo y pálido con los Chieftains en el Rocódromo. Y el sonido de la resignación y la melancolía, o sea, Miles Davis, se empeñó en dejarnos constancia de que era genial en al menos 10 actuaciones. Y Sinatra también cantó en Madrid. Never saw the morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine till you turned in the light. I never saw my hometown till I'd stayed. I never heard the melody until I needed the song. I never saw the white line until I was leaving you behind. I never spoke I love you until I'd cursed you in vain. I never felt my heartstrings until I nearly went insane. I never never saw your heart until someone tried to steal it away. I never saw your tears until they rolled down your face. I never saw the morning till I stayed up all night. I never saw the sunshine till you turned out the light, baby. I never saw my hometown until I'd stayed away too long. I never heard melody till I needed a song. Solo faltaba uno de los más grandes. Es más que un músico, que un cantante excepcional, que un showman, que un actor, que un símbolo. Es un estado de ánimo. Es el delirio y el analgésico del perdedor. Es llenar de belleza el volcán y el desastre cotidiano. Es de las cosas más profundas que te pueden ocurrir cuando tienes el hígado roto y el corazón jodido. Es el corazón del sábado noche. Es el último tren a la ciudad. Es las cosas del corazón. Es el suelo inmensamente frío. Son los halcones nocturnos en el diner. Es la chica de Jersey. Es noviembre, es el tiempo, es nadie, es la hermosa enfermedad, es la droga que logra establecer una tregua con mis dolores más profundos, es la autodestrucción y la necesidad de vivir, es la autocompasión y el desgarro, es las entrañas de la soledad y del desamparo, es la chulería indefensa y la sensualidad del amanecer, es la necesidad de irse y de quedarse, es la elegía y la obsesión, es un individuo de pinta inquietante y voz incomparable llamado Tom Waits. Hush your bio violin, hush your band of gold, hush your inner story that I heard somebody told. Tear the promise from my heart, tear my heart today. You have found another, baby, I must go away. Hang down your head for sorrow, hang down your head for me, hang down your head tomorrow, hang down your head down your head for sorrow. Y no puedo ver al más ansiado, al sonido que ha hecho llevaderas mil madrugadas amenazadas por el vértigo, por las sucias salvaciones cotidianas. Y todo ello porque tengo que llenar con intensidad y criterio de palabras, micrófonos y cámaras el trabajo excelentemente pagado de hablar de los otros. Pero no sé cuántas veces he llorado escuchando Tom Waits, en las que he sentido en lo más íntimo la expresividad incomparable de lo que le ha ocurrido tantas veces a mi cuerpo y a mi alma. So y por supuesto detesto al dodecafónico, al sádicamente ruidoso, al borracho estruendoso y al cocainómano abrasivo, al ídolo de modernos en cualquier época. Yo no soy de ese tipo de admiradores, aunque me haya comportado a veces como un irremediable imbécil. Pero cuando gimes, cuando vomitas en alma y cuerpo, cuando eres lírico, cuando sufres de verdad, cuando el sarcasmo alivia la melancolía, yo le amo, señor Waits. Rock on Bible miles just to see a halo. I come from St. Petersburg, scarlet and mean. Where I opened my eyes, I was blind as could be. But to keep a man luck, you must fall in the sea. And she wants you to steal and get caught. Forget all the roses, we're going to come around on a Sunday. She's not gonna choose you for standing so tall. We're going to take a swing of that poison and like it. Don't ask for silverware, don't ask for nothing. Put your ear to the ground. Thank you. no shadows, no stars. There's no moon and no cars. November, it only bleeds in a pile of dead leaves, and the moon, that's the color of bone. Oh, prayers for November. Stick your spoon in the wall, and we'll slaughter them all. November, design me to an old dead tree. Get word to April to rescue me. November's gold chain made of wet boots and rain. Tiny black ravens on chimney smoke leaves. November seems odd. You're my firing squad. November. Peasant and the bone from a tied to the branches of a rope of stake. If you wave in the timber like a bloodshot applause. Ring the bell free. For two souls. Con la voz quebrada, doliente, rota, sentida, con la impresionante voz de Tom Waits, cerramos el programa de hoy y la serie dedicada a su figura, y también las emisiones de Buscando Leones en las Nubes por este languideciente 2009. Antes de este espectacular fin de fiesta, con el público entregado cantando a coro el Innocent When You Dream, antes de la estremecida experiencia que siempre suponen este tipo de emociones compartidas, antes de esa intensa catarsis colectiva, os he ofrecido algunas de las mejores canciones del genial californiano, interpretadas por Veronica Mortensen, la J.T.C. Band, James Taylor, Alex Shilton, Marianne Faithfull, Nancy Griffith, Jack Ingram y Valerie Carter. Entre ellas, el apasionado, el fervoroso, el entusiasta artículo de Carlos Boyero, en el que, desde el país, confesaba su rendida admiración, su amor, sin embargo, no incondicional, por Tom Waits. Espero que nuestro programa de esta noche os haya gustado. Espero también que volváis con nosotros dentro de algunas semanas, cuando se reanuden las emisiones de Radio Universidad tras las vacaciones navideñas. Entre tanto, procuraré dejaros programas antiguos en nuestro blog, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com, con el fin de hacer más llevadera la espera de quienes nos seguís con devoción. Alberto Marcos en el control y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os lo cuenta ante el micrófono, nos despedimos y os deseamos unas felices fiestas. Pasad unas muy buenas vacaciones. Adiós. Ikana kasi, ikana habingo, jarabi koso, mungkiri lai.